La temperatura actual de 32 grados dos décimas, la humedad del 57%, la presión atmosférica 16.6 y los vientos del sur a 14 kilómetros por hora. Lo que sufrimos, las personas que viajan en colectivo obviamente sufren durante muchos años, esto no es nuevo, ha pasado y sigue pasando, sobrecarga de pasajeros, roturas de vehículos cuando viajan, fundamentalmente la línea que va a Santa Fe. Por eso estamos en comunicación con Luciana Chávez. Hola, Luciana. Hola. Gracias por atendernos. Gracias a vos. Bueno, vos fuiste parte de lo que significó esta travesía. ¿Cuándo ocurrió esto acá, Luciana? A la mañana viajé a Santa Fe a las 6 y bueno. Te levanto un poquito más, o hablar un poquito más fuerte, que escuchamos muy bajo. Bueno, sí, contalo un poquito. ¿Saliste de Galvez a qué hora? ¿A las 6 de la mañana? Sí, en el colectivo que sale 6:05. Ajá. ¿Y a partir de allí? Y fue, llegó hasta entre Sauce y Santo Tomé, ahí se quedó. Inmediatamente se apagó y se quedó ahí. Y bueno, nosotros nos quedamos esperando a ver qué pasaba, se bajó el chofer, estuvo mirando no sé qué, hablando por teléfono, y nunca nos se subió a decirnos nada. Entonces nos empezamos a bajar porque aparte de estar ahí todos encerrados, hacía muchísimo calor. Y bueno, seguimos. Dijo que el colectivo se había roto. ¿Y cuál era la solución? ¿Mandaron otro colectivo? ¿Qué es lo que ocurrió? Estuvimos ahí casi 50 minutos, más o menos, sí, casi una hora estuvimos ahí, bajamos, empezó a bajar la gente. Había gente que se quedaba porque le dificultaba subir y bajar, pero se tuvieron que bajar porque el calor era no se aguantaba. Y bueno, a las 8 se rompió el colectivo ahí y llegó, sí, más o menos 9:50, el otro colectivo, que suponíamos todo que estaba fuera de servicio porque estaba bastante sucio, una mujer casi se cae porque se patina con la tierra, no tenía aire, no tenía nada. ¿Lo había mandado de acá de Galvez, lo mandaron? No sabemos, supuestamente sí, y bueno, llegamos 9:30 más o menos a Santa Fe. Cuando teníamos que haber llegado 8:10, la gente que iba a trabajar, la gente que tenía un turno en médico. Claro. ¿Vos viajabas seguido en colectivo a Santa Fe? ¿Cómo? Si viajás seguido a Santa Fe en colectivo. Sí, sí, no es la primera vez que pasa. A veces viene una atrás y nos lleva, bueno, en una ocasión se prendió fuego, yo no estuve, pero bueno, todos sabemos que se prendió fuego el colectivo. Después de mucha gente que sube en Coronda, tanto para Santa Fe como de Coronda para Galvez, es impresionante la gente que sube y nos mandan un refuerzo. Y digamos, ¿qué cantidad de gente, digamos, más allá de usar los asientos como corresponde por ley, qué cantidad de gente viene parada así a veces? Y 30 seguro. 30 más aparte de los 50. Sí, porque era muchísima gente. Y él les decía que se vayan para atrás, viste, la gente pobre también, viste, somos media como ovejas, le hacían caso. O sea, estás pagando un servicio, estás pagando un boleto, que no te pidan amontonarte atrás, porque ya vas parado, amontonarte atrás. Yo era sentada porque me subí en Santa Fe, pero igual, suponete que pasa algo o que se prenda fuego como aquella vez. Nos salimos. ¿Cuál es el precio del boleto de Luciana Santa Fe de Gales? ¿Cuánto sale? 850. 850. Sí, lo aumentan. O sea, yo el año pasado, porque viajo seguro una vez por mes, dos veces. El año pasado, la última vez que había ido fue en diciembre, porque enero y febrero no estuve viajando. Salía a 500. No, casi supera, casi al 70-80% de aumento. Sí. Y concretamente, respuesta de parte de la empresa ninguna, en lo que significa el hecho de llegar tarde, el hecho de que podés perder. No, porque no es la primera vez que pasa. Y bueno, uno se la agarra con el chofer o le preguntas algo a él y él te dice que es un empleado y que tenés que hablar a la empresa. Claro. Y sí, tiene razón. Claro. Ahí, por lo general, hay un lugar que es en Santa Fe, que es donde se debe hacer las denuncias, que es la, por lo menos existía antes, ahí en la terminal del primer piso, donde está la parte de, concretamente, que teóricamente tendría que controlar a los colectivos que llegan ahí a la ciudad, en qué condiciones están. Que depende de la provincia, eso no sé si ocurrirá o no ocurrirá, sí. Si realmente se puede hacer la denuncia, como para poder, digamos, que esto cambie, ¿no? Sí, uno no sabe tampoco, porque uno no va con un manual de que de dónde denunciar por si pasa algo. Un hombre dijo ahí que él fue a hacer una denuncia, le dijeron que tenían que ir todos los que estuvieron en el colectivo, en otra ocasión que él fue, con el boleto que vos pagaste y que estuviste ahí, que pasó tal cosa. Claro, seguro que, se hace más burocrática la situación y a veces para no perder tiempo vos agarrás y lo dejás y la bronca te la tragás. Sí, y después las inspecciones también, o sea, son una risa. Una vez paró en Coronda, yo no sé los números de las calles, los nombres de las calles ni las paradas, pero por ejemplo bajó 20 en una esquina y 5 en otra, y en la esquina siguiente ahí se subieron los inspectores, porque le habían dicho que había mucha gente, o sea, cuando habían bajado 2 cuadras antes. No. Digamos que este es un tema que es histórico, desgraciadamente histórico, con esta empresa más todavía, ¿cierto? Desgraciadamente. Bueno, Luciana, queremos tener, vimos el video que hiciste vos, muy bien hecho, donde mostrar que la gente que va ingresando, cómo se van amontonando, y eso, sí. La protesta de la gente también se debe generalizar, ¿no es cierto? Más allá de que a veces por obligación tenés que no tener otra forma de viajar y usar el colectivo y tenés que llegar, por eso a veces el aguante también se da por ese lado, ¿no? Y sí, si vos tenés que llegar a un lugar, por ejemplo, a la vuelta, era mucha gente que viene a la facultad y al colegio del Calvario, tenés un horario para llegar, y bueno, si tenés que venir parado o colgado, venís igual, porque es el único colectivo. Pero la empresa eso lo sabe, porque los horarios son siempre los mismos, y a esa hora, por ejemplo, que después volvimos en el de las 11, o yo y mucha gente más que justo venía también en el de la mañana conmigo, porque en el de las 10 de la mañana no llegamos, porque llegamos a las 9:30 ya a Santa Fe. Yeah. Y ese horario se sabe que hay gente que viene a la facultad, como el colegio del Calvario, toda la vida llegan a esa hora y no ponen otro colectivo. Y lo que todos opinaban igual que yo es que, o sea, son 25 personas más que entrarían en otro colectivo, pero ellos cobran esos 25 pasajes, pero no tienen gasto de otro colectivo, ¿me entendés? Claro. Los metemos todos y ya está. Todo arriba de un solo colectivo, 70 personas arriba de un colectivo, directamente. Sí, una locura, porque si poner 5 personas, 6 paradas, hasta 10... Pero eran casi 30 personas paradas ahí en el pasillo. Aparte, por lo general no funciona el aire acondicionado, así como ha sido este caso. Por lo general los colectivos fallan los aire acondicionados. Y con la alta temperatura que hay se hace más difícil. Sí. Por eso. Pero bueno, uno se pregunta, porque cuando te pasan estas cosas, si nadie tampoco acá en Gales, sí, todo me dice, no, la municipalidad no tiene nada que ver, obvio, pero... o sea, no tenemos, yo considero que no tenemos nada. Mucha gente se va a un hospital en Santa Fe... porque acá no hay nada. Por ejemplo, si tenés una urgencia, no hay anestesista, no hay nada, no tenés una ambulancia que te lleve, te vas en el colectivo tampoco te responde, o sea, es un pueblo grande, Galvez. Estamos desamparados. Sí, una ciudad fantasma, no hay nada, un pueblo parece, la gente con mentalidad de pueblo, no hay nada. Ya sí. Luciana, y fundamentalmente, digamos, el hecho de que transporte de la provincia, yo te decía que tenés que hacer la denuncia, que es ahí en el primer piso de... Sí, sí, me dijeron. La terminal, ahí, pero bueno, tendría que bajar por el sitio. Por lo general, como decís vos, desgraciadamente vos protestás, filmaste, lo estás hablando en esta radio, pero hay mucha gente que, Galvez es un pueblo esponja, se traga todo y no reacciona, desgraciadamente, ¿no? No, entonces encima a la vuelta estamos esperando ahí, sentimos como oveja, porque estamos ahí esperando si vender o no vender, estamos pagando un servicio y la empresa funciona gracias a nosotros, los usuarios, porque si no, ¿me entendés? Y nos estamos preguntando, ¿vendrá horario, nos llevará, llegaremos? En vez de ellos estar preguntando si van a responder por el servicio que estamos pagando nosotros, ¿me entendés? Que debería ser al revés. Para mí ya tendría que Ciudad de Galvez ya desaparecer, porque que le den lugar a otra empresa. Sí. Que esté a la altura, porque hay muchísima gente que va a Santa Fe y después de todos los pueblos que van para Santa Fe. Por ejemplo, había una mujer que me dijo que hace que subió en Caima, que hace el lunes que se rompe, y hace el lunes que ella llegaba tarde, que iba a perder su empleo por llegar siempre tarde y explicar que el colectivo se rompe. Había gente que iba a un tratamiento oncológico, eran 3 personas, 12 de que iban al mismo lugar, que el médico estaba hasta las 9:15, y después si llegaban llegamos 9:30 más o menos a Santa Fe, llegaron tarde. Después había otra mujer que llevaba a su hija a un neurólogo, y también, tenía, imagínate, 1.700 cada una de ida y de vuelta. llegó y se quedó en la terminal, se pegó la vuelta, porque para qué se iba a quedar más tiempo. No. Se pegó la vuelta en el otro de las 10 menos 10. Sí, tristísimo. ¿Cuáles son los horarios? Disculpad que te pregunté esto, porque yo hace muchos años que lo dejo colectivo a Santa Fe. ¿Cuáles son los horarios que tiene la ciudad de Gálvez? Los horarios de ida, en la mañana más temprano creo que es las 4. Yo muchos de los horarios no sé, porque sí, voy siempre sí. El de las 6 menos 5. Sí, 6 menos 20, había, 5 menos 20 había uno antes. Más temprano me parece, y 6 menos 5 el otro. Uh-huh. Y después a la tarde, no, la verdad no sé, para volver hay 10 menos 10, 11 menos 5, después 4 de la tarde, 6 de la tarde, y creo que el último 8 y cuarto. Bueno, Luciana, agradecerte por el momento. Para nosotros es muy importante que la gente, a través de tu voz, conozca qué está pasando con el transporte de personas hacia las ciudades como Santa Fe, y que desgraciadamente esto no ocurra, o que trate de aminorar para que usted, la gente que viaja, tenga un buen servicio. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a vos. Muy bien. Ahí estuvo Luciana Chávez por los 88.9. Esto pasa de año, fundamentalmente con la ciudad de Gálvez. Y bueno, en el caso nuestro, hay otras empresas que... Reapareció el pulque. El pulque se ve que me convenía venir a Gálvez, un día para otro desapareció. Cuando tiene la concesión que tiene que salir de Gálvez, porque acá somos todos vivos. La concesión marca que para que dieran la línea hasta Buenos Aires, saliera de Gálvez. Durante muchos meses dejó de salir de Gálvez. Hubo reclamos, he visto por Facebook los reclamos. Se ve que alguien tomó carta en el asunto y volvió a salir de Gálvez. Claro, de Gálvez hasta Rosario son muy pocas las personas que suben en Gálvez. Entonces, recién Rosario es cuando se llena. Se llena porque el pulqui sale más barato. Entonces, mucha gente viaja con el pulqui de Rosario a Buenos Aires fundamentalmente por los costos. Pero, digamos, no es que te da la línea de Rosario, van a salir todas las líneas de Rosario a Buenos Aires. Le van agregando otras zonas para que haya de buena, digamos, eso está bien programado. Gálvez no tiene una conexión con Buenos Aires, está el pulqui, perfecto. ¿Vos querés Rosario-Buenos Aires? Bueno, te agregamos 120 kilómetros más, tenés que llegar hasta Gálvez. Los señores del pulqui en algún momento habían cortado porque no le convenía. Ha actuado la autoridad que corresponde y volvió el pulqui a Gálvez para viajar a Buenos Aires.